Repaso. Start and stop. Me he empezado a dejar la barba. ¿En serio? En serio. No se te nota, ¿eh? I've started growing a beard. Deja de hacer eso, ¿quieres? Stop doing that, will you? Paramos para cambiar de conductor. We stopped to change drivers. ¿Has dejado de jugar al tenis? Have you stopped playing tennis? ¿Cómo se dice vergüenza? Disgrace. Good. Had better. ¿Cómo se dice logotipo? Logo. Logo, good. ¿Crees que debería avisarles de antemano? Do you think I'd better let them know beforehand? Más vale que te centres en lo que estamos haciendo. You'd better concentrate on what we're doing. Más te vale, ¿eh? You'd better. Vocabulario. ¿Tienes un analgésico? Me duele mucho el brazo. Have you got a painkiller? My arm really hurts. Richard, estás totalmente chiflado. Annie, you're completely loopy. ¿Cómo se dice sacar conclusiones? To draw conclusions. To draw conclusions, good. ¿Hay algún caimán aquí dentro? No lo sé. Tú. Are there any alligators in here? Vamos a lanzar el nuevo logotipo de la empresa el mes que viene. We're going to launch the new company logo next month. ¿Cómo se dice analgésico? Painkiller. A painkiller, good. Still, yet, already, and anymore. ¿Por qué ya no me dices cosas melosas? Why don't you say sweet things to me anymore, Annie? Porque no te las mereces, Richard. Ya he terminado ese trabajo que me diste. I've already finished that work you gave me. ¿Cómo se dice infalible? Foolproof. Foolproof, muy bien. Dominar el interrogativo. The price went up when he died. Hazme la pregunta correspondiente. When did the price go up? He died in 2001. Hazme la pregunta. When did he die? I live in the chic part of town. Hazme la pregunta. Which part of town do you live in? I don't like alligators because they bite. Hazme la pregunta. Why don't you like alligators? I don't bite. A little bit. Números de teléfono en contexto. Sorry, you've got through to the wrong department. You need to dial 01252-737-384. ¿Qué número tienes que marcar? El 01252-737-384. Good. Just a minute. I can never remember what my number is. I think it's 0044-1242-354-463, but I'm not 100% sure. I'll ring you back in 5 minutes. ¿Cuál es el número que creo que es el mío? Es el 00441242-354-463. Good.